Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 1 de diciembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en este noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Asamblea Nacional Constituyente aprobó presupuesto de la Nación 2018. Hoy, Gobierno Nacional y oposición celebran nuevo encuentro para avanzar hacia el diálogo político. Este viernes, arranca jornada especial de registro del carné de la patria en todas las plazas Bolívar del país. Cultura. Hoy, Casa de Bello realizará una lectura comentada. Desde este 1 de diciembre, UNEARTE realizará Feria de Emprendimiento Creativo. Este fin de semana, con una variada programación, PDVSA La Estancia celebra inicio de la Navidad. Para celebrar sus 30 años, Filarmónica Nacional ofrecerá concierto en el Teatro Municipal de Caracas. Cultura al Día. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente aprobaron este jueves, por votación unánime, la Ley de Presupuesto de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y la Ley Especial de Endeudamiento para el mismo periodo. El presupuesto, que estima un monto de más de 36 billones de bolívares, fue presentado por el vicepresidente de la República, Tareq El Aissami, durante sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Constituyente. Todo el ingreso es para nuestro pueblo. En revolución, los ingresos es para proteger y darle calidad de vida a nuestro pueblo. En consecuencia, el presupuesto para el ejercicio económico financiero correspondiente al año 2018 ha sido estimado en 36.102.059 millones, para impactar en aspectos tan importantes como la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de las misiones y las grandes misiones, el reforzamiento de los CLAP, programas de alimentación como las casas de alimentación y el PAE, la salud, el abastecimiento estratégico y el desarrollo de las regiones, entre otros objetivos sociales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes se celebra un nuevo encuentro por el diálogo entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana en República Dominicana, con el acompañamiento del presidente de ese país, Danilo Medina, y el expresidente español, José Luis Zapatero. La mesa de diálogo, que se desarrollará hasta el 2 de diciembre, cuenta con una agenda de 6 puntos consensuada entre ambas partes, 12 y 17 minutos. En Twitter somos @culturaaldia, también en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este viernes 1 y hasta el domingo 3 de diciembre, los venezolanos podrán actualizar, renovar y registrarse en la jornada del carné de la patria, una herramienta creada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para proteger al pueblo de la arremetida económica que impulsa la derecha y conocer de cerca la situación de cada familia. Cultura. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello realizará hoy a las 2 de la tarde en el Salón Rojo de este recinto literario una lectura comentada que lleva por nombre Desgranar la zona torrida y alocución a la poesía. La entrada es libre. 12 y 18 minutos. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Del 1 al 23 de diciembre, el público caraqueño tendrá la oportunidad de conocer el talento de los estudiantes de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, y adquirir sus creaciones en la primera Feria de Emprendimiento Creativo, un espacio que se instalará en la sede de la universidad en la Plaza Morelos, en el Eje del Buen Vivir y en el Teatro Teresa Carreño. En Twitter somos @culturaaldia, también en la red.

del empirio frescas rosas. Cantemos alegres un canto de amor. Vamos a cantar el corrido de Argimiro.

poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón. En tu honor frente al portal tocaré, tocaré con mi tambor. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Yeah.

Alianza, porque se trata de la última jornada de carnetización de este 2017, previa a las elecciones municipales que se efectuarán el 10 de diciembre. El Carnet de la Patria es un documento de identificación de Venezuela que incluye un sistema de códigos QR creado por el